Lee Hyun-sik, embajador de la Cancillería coreana que permanece en New York para participar en la 10ª reunión de países signatarios del Convenio sobre los Derechos de los Discapacitados, que se realizó desde el 13 al 15, se reunió el día 12 en la sede de la ONU con la relatora especial encargada de Derechos de Discapacitados, adjunta al Consejo de Derechos Humanos de este organismo internacional, Catalina Tebandas Aguilar. Los entrevistados llegaron a la identidad de criterios de que la visita a Corea de la Segunda realizada a principios de mayo constituyó el punto de partida en el establecimiento de las relaciones de colaboración entre el país asiático con organismos internacionales. También intercambiaron opiniones acerca de los asuntos de profundizar aún más el diálogo y la colaboración para la genuina protección y fomento de los derechos humanos como el amparo de los derechos de los discapacitados. El embajador Lee comunicó a la interlocutora de que en Corea todos, incluidos los minusválidos, gozan a sus anchas de los verdaderos derechos humanos bajo la política de amor al pueblo y a las posteridades del máximo dirigente Kim Jong-un, y enfatizó la voluntad de cumplir con honestidad el Convenio de Derechos de los Discapacitados. Además, le avisó que en instituciones correspondientes estudian los problemas de medidas relacionados con las sugerencias que la relatora especial había puesto en su visita a Corea. La relatora expresó su gratitud al gobierno coreano de que durante su estancia en Corea le había expresado magnífica hospitalidad y facilitado a experimentar in situ el estado del aseguramiento de los derechos de los minusválidos. También dijo que en la presente 10ª reunión de países signatarios del Convenio sobre los Derechos de los Discapacitados informará con detalles de su visita a Corea. Ella afirmó que colaborará activamente a que los organismos de colaboración de la ONU se esfuercen a tener atención a la colaboración de la rama de discapacitados de Corea y, en particular, a que el convenio se ejecute con suficiencia de acuerdo a la realidad concreta de Corea. El embajador Lee Hyun-sik esclareció una vez más que la República Popular Democrática de Corea se opone tajantemente a la discusión y colaboración de derechos humanos extremadamente politizadas que las fuerzas hostiles presentan como su razón el supuesto testimonio y datos falsificados de los desertores del norte que son escorias humanas. Pero está dispuesta a aceptar en cualquier momento al diálogo y la colaboración para el verdadero amparo y fomento de derechos humanos que presentan en la posición de ayudarla de modo desinteresado.